Anónimos, el otro rock nacional de los 80. El rosarino Coqui de Bernardis, antes de los Killer Burritos, comenzó su carrera con Punto G, banda con la que grabó 4 discos. Su debut en las baterías fue en 1989 con este single, Cae Lenta. Tal vez reviente acá, abrir tu cuerpo, volver a empezar. Y no sé dónde terminan las calles. Maldita sensación de estar despierto y ella revolcándose en mi cama. Ya son abonados a Héroes Anónimos, Dulces 16, en la estación. Yeah. Primer clásico de hoy. Este super hit de Sweater es de cuando el divorcio todavía era ilegal. Vía México. Nunca podrías faltar en mi corazón. Nadie podría exigirme separación de vos. Filas de gente soñando una ilusión. Cosas que no suceden o cosas que nunca fueron. No, no puedo casarme con vos. Creo que vos y yo no tenemos un porqué para pagar porque otros no se animen a hacer. Gira este mundo. También porque estoy en él. Por eso siento que debo decirte, ajá. No, no puedo casarme con vos, porque ay, yo ya estoy casado. No existe separación legal. Casémonos vía México, casémonos vía México. separación legal. Casémonos vía México, casémonos vía México. Paraguay. Oh. Y Juan Barrueco vuelven a reunirse en 1982 para un proyecto de fusión de tango y jazz rock. Bernardo cuenta con una larga y variada trayectoria. Tocó con Sandro en la Cueva del Once, luego con Leonardo Fabio, fue parte del Cuarteto Buenos Aires haciendo free jazz y junto a Barrueco formaron Alma y Vida grabando varios clásicos del progresivo argentino. Luego sus caminos tomarían diversos rumbos, a veces juntos y a veces por separado. Este tema de 1982 aún suena provocador. A Manuel Mandev y los hombres sensibles. El verano del 87 te podía encontrar de jeans con dobladillo y saco bailando con los Cadillacs. O bien peinado con jopo tarareando este rockabilly de los Casanovas. Vacaciones en la costa. Siluetas recias de cuero negro, erguidas en el espigón. Algunas píldoras con cerveza, caminar al estilo cabrón. Vacaciones en la costa, vacaciones en la costa. Sangre que corre veloz. Vacaciones en la costa, vacaciones en la costa, sangre que corre veloz. ¿Qué te pasa, chico? ¿Estás nervioso hoy? Es difícil el encuentro en el espigón. Vacaciones en la costa, vacaciones en la costa, sangre que corre veloz. Vacaciones. sinónimos, el otro rock nacional de los 80. Tiempo de Rock, Bloque, fue una de las primeras bandas argentinas en seguir los pasos de Judas Priest, con ese característico duelo de guitarras. Como buena parte de las bandas pesadas de los años 80 tuvieron que luchar con una pobre grabación. Sin embargo, Paraíso Infernal resistió bien el paso del tiempo. Bloque en Héroes Anónimos. No quiero. Avatar grabó su único disco en 1983 y tenía un sello distintivo. Dos baterías en su alineación. Suena Todos los cuentos. Es 1981. Leon Gieco se encuentra exiliado en Los Ángeles sin mucho futuro. Sin embargo, se cruza con Gustavo Santaolalla, que le propone producir su próximo álbum. Así surge el Leon más rockero, que luego sería puente entre el folclore y el rock. Luego Leon vuelve para presentar Pensar en Nada, un clásico que entendió todo. Solo es cuestión de plata, mientras varias ventanillas cobran, solo una es la que paga. Justo ayer me di cuenta. Solo en cuestión de plata, mientras mis ventanillas cobran, una sola es la que paga. De cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que de pensar Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Hija de un diplomático, cosmopolita y pionera del rock argentino, Gabriela fue parte importante de la primera mitad de los años 70, luego se radicó en Los Ángeles y allí graba su segunda placa, Ubalé, en 1981 con músicos argentinos exiliados. Suena Todo Puede Cambiar. Thank you. se pueda cambiar. Autobús es una banda extraña que tuvo un gran hit que le sirvió para grabar 4 discos. Solís cuenta la historia de Juan Díaz de Solís, pero mezclada con guiños a la vida nocturna de los años 80. ¡Qué letra más flashera! Estoy mirando el horizonte. Así paso yo mis días. Cissy Hansen, además de ser la primer cantante de rock gótico de la Argentina, impuso el primer festival femenino. Fue en la célebre discoteca Cemento de Buenos Aires en septiembre de 1987 junto con Trixie y Diana Nylon. Escuchemos a Cissy Hansen, Noticias Camufladas. Secretos. Cuenta la leyenda que Luca Prodan estaba harto de que le reprocharan que cantase en inglés. La derrota en Malvinas estaba muy fresca en el público. Y Luca, tan reo y culto a la vez, les responde en inglés, trayendo una historia del levantamiento de los católicos escoceses en 1745, de los cuales él descendía por parte de madre, Crua Jean. Sumo. It was 1745. The Highland spirit had revived. MacDougall and MacDonald there. The clans had come from everywhere. Singing. Bee-ba-boom-bum. I smell the blood of an Englishman. En Héroes Anónimos vamos a hacer un poco de trampa. ¿Cómo? Con un tema del frustrado tercer disco del trío rosarino Graffiti. En 2011 la banda regresa a los escenarios y en 2017 lanzan Inédito, un CD con canciones recuperadas de los años oscuros de la banda, donde buscaban algún sello que les editara su material. Suena Confesiones para Laura, grabada en 1989 en los estudios Alfa Centauro. Siempre está dormir, me duermo sin dormir, Laura. Thank you. Estamos con Gustavo Montesano, Si ya no sos igual. Un tema cuya letra me remite a una canción que Dos Minutos grabarían 12 años después. Chao, hasta la próxima. Nada te golpea como ayer, ah, ah. Cada vez te cuesta más creer, ah, ah. Te diste cuenta que no sos genial, que tantas veces te equivocas y que ahora el tiempo corre más. Ya no sos igual, te diste caminar, te dejaste caer y levantar, y te quedaste solo y vuelve a comenzar. Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.